Que se vayan todos. Es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva. Un pueblo siempre es único, con los pies en ese territorio y no en otro, con la mirada en ese horizonte y no en otro. Pero a veces un pueblo además se organiza y denuncia. Dice que no a proyectos mineros de muerte. Dice que necesita saber las causas de una sequía que atraviesa. Y también necesita entender por qué perdió, por ejemplo, 2/3 de su producción agrícola. A veces los pueblos también abrazan, abrazan hacia adentro las comunidades, abrazan hacia sus ríos y también abrazan a visitantes para cuidar, para resistir, para contener. Y a veces esos pueblos también enseñan, enseñan a resistir, enseñan a organizarse, enseñan a caminar. A veces esos pueblos multiplican sus experiencias al resto del país. Se vuelven relatos, como Famatina. Se vuelven historias, como Esquel. A veces, esos pueblos son además programas radiales. En este programa número 305, Después de la Deriva, viajaremos a Jáchal, provincia de San Juan, para abrazar y ser abrazados por compañeros y compañeras que están allá, en ese increíble pueblo que hace años resiste, que hace años organiza, que denuncia, que abraza, que enseña, que multiplica. Va este programa con un enorme abrazo a ese pueblo sanjuanino, pero también a esos múltiples pueblos de nuestro país y de nuestra América Latina que cotidianamente nos enseñan la pregunta, el recorrido acerca de cómo queremos vivir. Con Guille habíamos estado hablando un poco y nos parecía como pregunta disparadora arrancar pensando que hace 20 años se instala la Barrick en Jáchal. ¿Cuál es la situación de la zona de 20 años después, ¿no? ¿Cuál es de todas esas promesas de progreso, de mejora, se cumplieron? ¿Y cómo está la situación en términos ambientales? Que nos cuenten un poco. Bueno, una de las promesas que más me impactó a mí y que no se cumplió fue que íbamos a tener desempleo cero en Jáchal. La Barrick prometió en su momento con el ex gobernador José Luis Gioja que en Jáchal no íbamos a tener desempleados. 20 años después, esto no se cumplió absolutamente para nada y seguimos teniendo mucho desempleo, subempleo, que en este caso es cubierto por el municipio de Jáchal y no por la actividad megaminera. O sea que ese espejito de color realmente no fue un espejito de color y nada más. Otra frase que a mí me quedó en la cabeza fue de José Luis Gioja, que nos mandó una carta a cada uno de nosotros allá por el 2002, donde decía que la peor contaminación era el hambre. Sin embargo, en este momento nosotros tenemos contaminación de agua, contaminación de hambre y contaminación de nuestros acuíferos. Entonces, la megaminería en este momento a nosotros nos ha provocado una contaminación importante y una pobreza importante. Entonces, no resultó ese mensaje construido que se hizo por allá por el 2000, 2001, donde nos venían a ofrecer la transformación completa de nuestro departamento. Y la historia lo ha demostrado con los derrames consecutivos que hemos tenido, que la megaminería es altamente contaminante. Y contamina todo. Contamina el agua, pero contamina también los valores. Mintieron desde un principio. No, íbamos a tener desempleo cero, iba a ser la panacea, Hachi. Y como dice Carolina, nada. Lo peor es la contaminación social que realizan estas empresas multinacionales que vienen, contaminan, aparte de contaminar lo más importante que es el agua, nos contaminan la sociedad, todo, las relaciones, falta de trabajo. Acá no hicieron nada por el trabajo, ni las empresas, ni construyeron nada, nada. Tan solo pobreza, división de la sociedad. Y bueno, y mienten. Y se unen Estado, se une el gobierno, se une la justicia, se unen con los más poderosos, que son las multinacionales. Y nos destruyen todo, nos han destruido en Hachal todo, porque la sociedad, que es lo fundamental, es la base para poder seguir adelante, nos han destruido, porque han surgido divisiones de familia, divisiones de amigos, divisiones de todo. Y bueno, eso es muy triste. Pero seguimos defendiendo y vamos a seguir levantando la bandera de la defensa del agua, de nuestro Hachal y del pueblo y de todas las luchas que hay para defender el agua, defender la tierra, el ambiente. Es para reactivar, ¿no es cierto?, lo que dicen nuestros compañeros de lucha. Es cierto, ¿no es cierto?, nuestra sociedad, desgraciadamente, en vez de avanzar, hemos retrocedido bastante con el tema de la minería. Un ejemplo, el municipio tiene 1000 contratados. Existen los planes sociales, que usted sabe muy bien cuánto ganan los planes sociales. Y desgraciadamente no hay ninguna empresa, nada, ninguna industria en nuestro propio departamento. La producción hoy prácticamente ya es nula. Más, si en el año tenés 110 días de corte de agua, se te hace imposible para el productor, ¿no es cierto?, desarrollar el producto que más se sale de acá, que sería la cebolla, el pasto. Pero a consecuencia de todo eso, tenemos que tener en cuenta que nuestro río, ¿no es cierto?, está contaminando con mercurio, que se los complica mucho más. Así que prácticamente acá es una lucha realmente muy despareja, porque tenemos, es muy cierto, ¿no es cierto?, la justicia a favor del gobierno, el gobierno que es política de Estado, el tema minero, y sabemos que con esta política de Estado se lo va a ir complicando mucho más cada día que vaya pasando, ¿no? Pero nos queda esto de estar uno al frente en esto y no bajar los brazos, porque como conversábamos con los compañeros, ¿no es cierto?, de la asamblea, de la CARPA, si realmente nosotros no estaríamos en esta lucha, ya Hachal hubiera sido arrasada como la clase política lo quiere, ¿no? Ustedes habían nacido como colectivo, en realidad oponiéndose al tema del uranio, y después se van sumando otras amenazas. Algunas se hacen realidad, otras por suerte se logran detener. En este momento, ¿cuáles son los focos ambientales que ustedes identifican en la zona que pueden traer las consecuencias destructivas que conocemos? Lo más cercano, ¿no es cierto?, sería José María, que ya es un megaproyecto grandísimo, que sería mucho más grande que Veladero, ¿no es cierto? Y después están unos cuantos proyectos, ¿no es cierto?, sobre las cuencas de nuestro río. La verdad que Saúl es uno de los que nosotros lo llamamos más técnico de nuestra asamblea, que él prácticamente la tiene mucho más clara. Uno está complicado porque quien les habla, yo trabajo en la parte del municipio y en la parte gremial, así que Saúl es el especialista que tenemos en eso. Bueno, pero... sí, nosotros, como decías, Natalia, comenzamos por el tema de la instalación de una mina de uranio a 20 kilómetros de acá del centro de Hachal, que esa fue una victoria porque el ex gobernador Gioja le quitó la concesión a Latin Uranium SRL y no se pudo hacer la exploración y no avanzó. Pero luego, en ese mismo año 2015 que nació la Asamblea Hachal No Se Toca, se produce el derrame el primer derrame de la mina Veladero, y desde ahí se ha seguido delatando los sucesivos derrames de la mina Veladero, derrames de cianuro y mercurio, pero hay que recalcar que la mina Veladero supo cómo controlar el cianuro, echándole cada vez que tenían un derrame hipoclorito de sodio. Entonces, el elemento que termina delatando los derrames de la mina Veladero es el mercurio. El mercurio que se ha detectado en muchísimas ocasiones en la cuenca del río Hachal. Nosotros tenemos registrado 19 derrames de mercurio en la cuenca del río Hachal, todo por análisis de la Universidad Nacional de Cuyo de Mendoza. Y en la actualidad estamos con la amenaza cierta del proyecto megaminero José María, que es muchísimo más grande en cuanto a magnitud que Veladero, y además genera otro proceso de extracción de minerales, que es por flotación, y por lo tanto va a consumir muchísima agua más que Veladero. Va a consumir 3.000 litros de agua por segundo. Para tomar dimensión de la magnitud que tiene José María, también va a consumir más de el doble de la cantidad de energía que consume todo San Juan. Y esto es lo que tiene que ver con el acuífero de Huachi, o ese es otro frente. Ese es otro frente que también hace ya desde el 2018. Se puede decir que ganamos una victoria, lo que pasa que no podemos estar confiados en que ya no lo van a tocar, pero sí se ganó una victoria contra Centenera Mining, otra empresa canadiense. Las empresas canadienses a esta altura ya nos caen re mal a nosotros. ¿Por qué? Porque tanto Veladero con Barrick Gold, José María con la Lundin Mining Corp y Centenera Mining, que era la que avanzaba con Huachi, todas justamente quieren y necesitan destruir nuestras fuentes de agua para ellos sacar las ganancias. Quiero caminar tranquilamente, camino tranquilamente. Quiero caminar tranquilamente, camino tranquilamente. tranquilamente. Camino tranquilamente. Camino tranquilamente. Cruzando mi frontera, campo abierto. Me acerco al fuego, siendo un Buda de nieve. Cruzando mi frontera, campo abierto. Me acerco al fuego, siendo un Buda de nieve. Cruzando mi frontera, campo abierto. Me acerco al fuego, siendo un Buda de nieve. La entrega desde la locura. Flor, flor de vida, belleza pura. Belleza pura. Que nos ha atravesado. Ruedo en tu mejilla y me deshago. Ruedo en tu mejilla y me deshago. Sobrevivimos a cada rayo que nos ha atravesado. Que nos ha atravesado. Quiero caminar tranquilamente, dicen las Perotá Chingó, cantando aquí en Después de la Deriva su canción Flor de Vida. Seguimos escuchando a los compas y las compas de la Asamblea de Hachal. Bien, estamos en Después de la Deriva, estamos hablando con Saúl, Carolina, Betty, Alicia y Faustino de la Asamblea Hachal No Se Toca. Al principio hablaban de contaminación social, ¿no? Lo decían en esos términos. Creo que todas y todos hicieron referencia a cómo se va rompiendo la comunidad, ¿no? Cómo estos proyectos van rompiendo la comunidad. ¿Cuál es la experiencia, la relación que tiene la Asamblea con el resto del pueblo, digamos? ¿Cómo es esa convivencia? ¿Cómo ha sido esta convivencia a lo largo de estos años? Y lo que podemos decir es que la convivencia, bueno, se ha visto afectada en varias circunstancias, porque, bueno, el intento del gobierno y de la empresa es confrontar pobres contra pobres, pueblo contra pueblo, y donde lo hemos visto con mayor evidencia ha sido cuando se han presentado al municipio o al Consejo Deliberante las consultas populares, para que el pueblo pudiese decidir qué es lo que quiere. Se presentó por tres veces, y las tres veces, lamentablemente, nuestros propios hermanos hachalleros la bajaron a las consultas y no permitieron que el pueblo decidiera qué quiere. Entonces, de ahí nosotros podemos sacar una conclusión importante. Nuestra gente, nuestro pueblo, no quiere la megaminería. Está de alguna manera rehén de un sistema que nos empobrece y que nos hace depender de estas empresas. ¿Por qué? Porque no se genera otro trabajo genuino, no se genera otro modo de vida. Nos quieren hacer creer que solamente tenemos que depender de la megaminería. Y lo vemos en todos los aspectos. Antiguamente nos traían, desde la salud pública, nos traían trailers con especialistas para hacernos estudios ginecológicos a las mujeres. En otras circunstancias, se instalaban en las escuelas dándonos charlas. Entonces, se produce de alguna manera una imposición ideológica. Se intenta de manera cultural también que nosotros dependamos o que tengamos que recurrir a ellos como única salida o alternativa para solucionar nuestros problemas. Es decir que la verdad que son perversos al tratar de generar estas divisiones. Pero yo algo que siento como asamblea es que nosotros estamos muy legitimados dentro de lo que es Hachal, porque, bueno, a veces cuando uno va a algún negocio a comprar, la gente nos pregunta, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está el agua? ¿Qué saben? Entonces, también manifestaciones de esta índole. El día que saquen la carpa de la plaza pública donde nosotros la tenemos instalada como símbolo de protesta, nosotros vamos a ser los primeros que vamos a estar allá defendiéndolos. Entonces uno siente el apoyo, pero también somos conscientes de que a veces nuestros hermanos hachalleros permanecen en sus hogares. Y uno se pregunta, ¿pero cómo? Solamente somos nosotros los que podemos dar la cara, los que podemos salir. Y bueno, analizando, y eso lo hacemos asamblea tras asamblea, y vemos que hay un sistema de censura, de autocensura, un sistema que hace que se queden en la casa porque hay aprietes. La verdad que uno va pensando, bueno, nosotros nos compete una gran tarea, que es el defender a nuestro pueblo, a nuestra gente. Y creo que sentimos también en otro, nuestra asamblea se gesta, digamos, desde los recursos nuestros. Acá nosotros no recibimos subsidios ni dinero de ninguna partido político, solamente nosotros generamos recursos a partir de bonos contribución, y eso generalmente no nos quedamos con ningún bono que hayamos armado, porque la gente colabora. Es más, en los acontecimientos más fuertes que hemos tenido, como la bicicleteada que se realizó a la ciudad de Buenos Aires, la gente se acercaba en la noche a traernos pan, a traernos lo poquito que tenían para colaborar con nuestros hermanos que iban en la bicicleteada. Entonces hay muestras de apoyo muy importantes, muy significativas, que nos dan fuerza para seguir adelante. A este programa lo podés escuchar por Radio Almaina de Granada, por la FM Alas del Bolsón, por Radio Libre de Santa Teresita, por Radio La Compañía de Tandil, Radio Biblioteca Online de Castelar, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio Ciudad de Puerto Madryn y en nuestro sitio web despuesdeladeriva.com.ar. Volvemos con Después de la Deriva, este programa tan especial de la oportunidad de hablar con diferentes compañeras y compañeros de Hachal No Se Toca, allá en la provincia de San Juan. Una tarde-noche allá en Hachal, en la carpa, en esa carpa que resiste tantos años, sí. Vos me hiciste un comentario de las diferentes formas que sufren agresiones. Ustedes, compañeras y compañeras de Hachal No Se Toca, y pese a eso, durante todos estos años han permanecido ahí de pie, organizándose, resistiendo y también buscando diferentes formas y estrategias comunitarias. Y la pregunta, Ali, que te quería hacer es, ¿por qué siguen? Yo sigo luchando para el futuro de mis hijos y de mis nietos. Quiero ver Hachal así como un vergel, como un diputado dijo, un ex diputado dijo. Quiero, no me sale. Sí, hemos sentido, hemos sido agraviadas, las mujeres hemos sido insultadas, hemos sido maltratadas por el mismo gobierno, los han tratado mal. No. Y yo sigo defendiendo lo que es la vida, el agua, y no sé, no me importa yo lo que digan los demás, yo voy a seguir defendiendo la vida, el agua, y no, por más que me insulten y me digan lo que me quieran decir, pero es esto, es la vida, es el agua lo que tenemos que seguir defendiendo, ¿no? Por otro motivo, ¿no? Por ser madre, Guille, por mis hijos, por mis nietos, estoy en esta lucha. Estoy de salud mal, pero sigo yendo a la carpa, sigo defendiendo y por mis hijos, por mis nietos. Y por el futuro de los chicos de Hachal, por todos ellos, que no sé qué les va a pasar a los pobres chicos que veo más anoche como burla el gobierno en una fiesta de la tradición, a donde se muestra toda la cultura, lo que es la tradición de Hachal, poner un semejante cartel detrás en el escenario, poner veladero. Colocar minas argentinas. Y hoy yo digo, se olvidaron de los derrames, se olvidaron de veladero mismo que nos está contaminando el agua, se olvidaron de todo esto, la gente misma. Nos gusta que nos paguen las fiestas y no nos importa el agua. Porque ver que las semejantes propagandas de anoche era impresionante ver. Y yo no fui por mi salud a la fiesta. Yo voy siempre, pero veía por la televisión lo que agradecían a Veladero, a Minas Argentinas. Cuando esta gente no se dará cuenta de que nos están destruyendo la cordillera, nos están contaminando el agua y nosotros seguimos aplaudiendo, seguimos sin decirle basta a esta gente. Me hace llorar porque es muy sensible y ver que la gente de acá también veo que nos están contaminando el agua, como dijo las chicas ahí. Y los hachalleros, tranquilo, y total, compramos un bidón de agua. Total, si estamos comprando agua, no nos importa lo demás, no nos importa la verdura, la agricultura, no nos importa nada. La verdad que a mí me pasó que desde que nos conocimos aquí en Buenos Aires, hubo algo que ustedes dijeron que para mí fue muy fuerte, que es que se sentían en un espacio tan lejos, ¿no?, de sus casas, muy en familia, ¿no? Estábamos ahí en el Museo del Hambre, personas de organizaciones autoconvocadas, todas preocupadas por lo que está sucediendo en términos del modelo extractivista, y hablábamos un lenguaje común, ¿no? Y había como una hermandad que se daba y que se da siempre que tenemos estas charlas. En ese contexto yo pensaba, ¿qué articulaciones pueden hacer ustedes desde Hachal con el resto de las organizaciones? ¿Cómo dialogan ustedes como organización socioambiental con compañeras y compañeras de otras luchas que enfrentan otras caras del extractivismo? Bueno, nosotras generalmente estamos en contacto por las redes con muchas asambleas y se genera tanto asambleas nacionales como de nuestros países cercanos como Chile. Y la verdad que, bueno, sin duda que nos une este lazo de defensa de nuestros territorios, de amor por nuestra tierra, por nuestra agua, lo cual hace que uno cuando se encuentre o cuando genera la comunicación, pareciera ser que nos conocemos de toda la vida. Y a nivel, digamos, más estratégico para poder aunar esfuerzos y lucha, bueno, se piensan acciones conjuntas, se tratan de generar espacios de encuentro y ver que, esta avanzada del extractivismo viene por todo y su estrategia es justamente, digamos, el mar, la cordillera, o sea, lo es todo. Se generan vías de comunicación para justamente allanar el camino y poder que ese extractivismo se concrete a través, digamos, de rutas y de vías de comunicación accesibles para ellos. Y también nos comunicamos, gracias a contactos de otras asambleas, nos hemos podido comunicar con organizaciones fuera del país, como Mining Watch Canadá, como Heart Work de Estados Unidos, y bueno, se genera como ECO también de Estados Unidos, se genera una dinámica distinta en función de planificar algo y por lo menos darle mayor visibilidad. Nos pasó algo muy, muy significativo, que cuando un relator de Naciones Unidas, Marcos Orellana, se interesó de nuestro problema, etcétera, etcétera, pudimos avanzar con estas organizaciones y enviarles información y todo lo demás. Lo significativo es que cuando se concretó la carta del relator de la ONU, Marcos Orellana, junto con dos relatores más, en el país no salió ninguna información. Y sí salió en un periódico de Canadá, en el Financial Times de Canadá. 3 meses después, ya recurrimos a todos los medios para que se pudiera divulgar de nuevo. Y el único que nos hizo caso fue Darío Aranda, y recién ahí salió publicado en El País, en Argentina, y recién ahí hubo intervenciones de las empresas y del gobierno. Es decir que la estrategia del gobierno está muy clara, que de estos temas no se hable. Si no se habla, no hay ningún problema. Y el hombre hay en todas partes. Aquí allá hay en todas partes. Aquí allá hay en todas partes. Aquí allá hay en todas partes. Aquí allá hay en todas partes. Del reciente disco Caseros, donde Fernando Barrientos repone canciones de tanguito y se reencuentra con su beta más rockera, escuchábamos Amor de Primavera, amores que andamos necesitando para seguir existiendo, en este caso en una versión que Barrientos comparte con la voz de Isabel de Sebastián, con el piano de Noelia Sin Cunas. Esto es Después de la Deriva, escuchamos y compartimos y vibramos con Compás de Hachal. Bueno, estamos entrando a la parte final del programa Después de la Deriva, y la última pregunta, y con vistas a lo que va a significar el encuentro nacional en marzo, el tercer Festival Puentes de Agua, que se realizará en Hachal, que va a llevar a diferentes personas, colectivos y artistas a reunirnos allá, abrazar esta lucha que es la lucha cotidiana, pero también las resistencias de las comunidades. A modo de cierre, y aprovechando que están conectados Saúl, Caro, Betty, Faustino y Alicia, preguntar qué imaginan para Hachal, para San Juan y para el país en los próximos días y meses. ¿Cómo imaginan un caminar diferente a este que nos ofrece el extractivismo y el poder minero cotidianamente? A ver, yo lo que estaba mirando, el enfoque que nosotros, con el tema de la asamblea y de la carpa, nosotros en nuestro departamento hemos ganado un lugar. Quizás nosotros por ahí no nos damos cuenta y por ahí vienen bajones, pero en realidad lo hemos ganado los espacios, como decía Saúl, igual que Caro. ¿En qué aspecto? ¿A usted le conta cuando fue a los medios cómo lo trataron, sí? Pero nosotros estamos ganando una lucha, yo creo que es silenciosa, pero la vamos ganando en el aspecto de meterlo más prácticamente dentro del mismo poder. Porque acá yo tengo esta visión, nosotros lo tenemos que meter dentro del mismo poder, ¿no es cierto?, en el sentido de ser una célula que tiene que ir comiendo a la vuelta. ¿En qué aspecto? Un ejemplo, yo soy un trabajador, un laburante del municipio, ¿sí? Mi jefe es el intendente y por ahí lo escrachamos y usted le cuenta que lo tenemos pegado en la carpa al intendente, a mi mismo patrón, a mi mismo jefe. Y por ahí yo sé que muchas veces lo sentamos a conversar y que a él quizás le cuesta digerirlo aún, o sea, charlar, empezar a tener los contactos, pero ellos ya han admitido de nuestra lucha. Lo han admitido que es de la forma más sana que estamos haciendo, porque a las autoridades no salimos a pedir nada nosotros, o sea, no salimos a pedir dávida, nada en el aspecto, sino lo que queremos es la salud para nuestro departamento, que nuestro río nuevamente vuelva a ser río Hachal. Sabemos que ya va a ser muy imposible, pero que no nos contaminen más. ¿Y cómo será que hemos llegado hasta que uno por ahí en lo que se va produciendo, uno no se va dando cuenta, pero cuando empieza a funcionar todo esto, va viendo los logros. ¿En qué aspecto? Vamos a un ejemplo. En la ciudad de San Juan, todos los gremios, más soy sindicalista, todos los gremios no te hablan de un aspecto de medio ambiente, ¿sí? Y en nuestro propio gremio, hoy ya se ha creado la figura de medio ambiente y derechos humanos, en la cual yo soy uno de los secretarios. Así que cuando vengas, Guille, ya tenemos nuestro radio aquí en la ciudad, tranquilamente ya vas a poder hablar todo eso. Y son aspectos porque nosotros lo que decimos, nosotros tenemos que meterlo en el centro de San Juan, porque nosotros acá ya estamos bien identificados, ¿no es cierto? Pero lo falta en el centro, a donde está el gobierno. Ahí es a donde nosotros tenemos que empezar a picar. Y así como se los ha hecho acá cuesta arriba, sabemos que en la capital también va a ser muy, de mucho peso y mucho y dura. Pero ¿sabes cuál es lo lindo, Guillermo? Nosotros estamos convencidos. Estamos convencidos del mal que los han producido y que no hay retorno. O sea, ya no hay retorno para nosotros de volver y decir, no, las empresas son, o estamos equivocados. Al contrario, nosotros lo aseguramos porque lo estamos viviendo. Por eso estamos más convencidos. Y esa es la pregunta que le devuelvo ahora, de lo que quizás mi mujer no podía contestarle, responderle. Nosotros estamos convencidos y lo importante es eso, estar convencido. Y lo damos cuenta que ellos prácticamente, las empresas mineras, con nosotros ya no pueden debatir porque los hicieron un daño y ellos ya no pueden decir que no los hicieron el daño. Yo creo que esa es la carta fundamental en la cual llevamos. Y nosotros como asamblea, ¿qué lo propusimos? En que en el lugar que podamos ir y decir que estas grandes empresas contaminan los ríos, que no hay esperanza de nada, lo vamos a seguir a donde sea. Porque sabemos que estamos diciendo la verdad, porque los produjeron el daño. Y yo creo que ahí va la contestación a ustedes. Para marzo, nosotros sabemos que va a ser duro, porque ¿en qué aspecto? Porque tenemos otro gobierno. O sea, el gobierno que ya se va, este intendente que tenemos, ya se va. No sabemos cómo el que viene, pero el puente de agua lo vamos a hacer, de la forma que sea, sea en la plaza, de alguna forma lo vamos a hacer. Porque si este intendente viene con ganas de confrontar con nosotros, estamos dispuestos a confrontar. Nosotros no tenemos problema porque ya estamos y sabemos que con carpa o sin carpa, nosotros estamos convencidos de que vamos a seguir adelante y para nosotros ya esto ya está jugando. Así que gracias a Dios y más gracias a ustedes, más a usted, Guille, por todo lo que los enseña, porque lo importante es que uno va aprendiendo gracias a todos ustedes como científicos, ¿no es cierto?, en que nos dan esas charlas que son hermosas. Y bueno, yo creo que acá todos somos un eslabón de una cadena en que tenemos que seguir andando. Sí, también nosotros continuamos. Por ejemplo, ahora los diarios han empezado a sacar algo que los hachayeros, los antimineros, los hasta ONG nos ponen que somos, a la Asamblea Hacha no se toca, porque nos han llamado, ¿no?, en nuestros departamentos vecinos, donde también están metiendo la minería, como es Vallial y Valle Fértil. Y nosotros hemos tratado de ir y decirle lo que nos ha pasado, lo que les va a pasar a ellos, cómo engañan, cómo contaminan y mienten. pero por lo menos damos a hablar algunos diarios, son pocos pero nos sacan, que han resurgido, que vuelven a hablar contra la minería, que los cachayeros de siempre, y bueno. Pero nosotros nos sentimos orgullosos que nos nombren al menos en los diarios. Y por lo menos se escucha la voz, se escucha que hacemos algo de ruido. Y estamos re feliz que vengan a hacer el festival Puentes de Agua, porque lo necesitamos y ahí vamos a sentir el apoyo de ustedes. Lo que pasa que acá en Hatcher principalmente tenemos una idiosincrasia del pueblo, que es de que nos conocemos casi la mayoría, y como que no les gusta que se hable de ellos. Y bueno, si estás con estás en esa lucha, como te tache el gobierno, te tachan los grandes, no se sienten bien. Pero no es que no estén conscientes y no tengan miedo, porque lo tienen y saben lo que nos está ocurriendo, y saben porque hay cortes de agua, cortes de luz, y saben que el agua del acuífero está disminuyendo. O sea, que están callados, pero saben, porque muchos cuando salió lo de la contaminación de los pozos que reciben del río, esos pozos son alimentados desde el río Hatcher, que es el que está contaminado. Acá un pueblo cerca, una localidad cerca a la capital, que es Campa Vieja, ellos les salió una cantidad enorme de arsénico y de boro. Y bueno, y ahí dijeron, si no hubiéramos salido los de Hatcher no se toca, ellos ni se hubieran enterado, porque Saúl salió por las radios a informarle lo que estaba pasando, y ahí es donde se movieron. Y bueno, pero miles de contradicciones a nivel judicial y todo eso, como siempre, ellos tapan todo, dejan todo sin efecto, y la gente sigue tomando esa agua contaminada y seguimos, y cada vez más cáncer, más enfermedades, y salud pública callada, apoyando todo esto. Y bueno, pero nosotros continuamos, continuamos con la frente bien en alto, como le decíamos a los pueblos cercanos de acá, que nos tenemos que salir a luchar y no tener vergüenza, porque es nuestra agua, nuestra tierra, nuestro porvenir. Es por nosotros, por los niños, las futuras generaciones, que si no tenemos agua no tenemos vida, que tenemos que concientizarnos de eso, porque es la realidad. Se te corta el agua nomás. Tuvimos un corte en casa 2 o 3 días, ¿y qué haces? Bueno, y principalmente afecta a los más pobres. Lamentablemente esto es porque algunos podrán comprar el agua, pero no todos. Y en los lugares más lejanos de acá del centro de Hatcher es donde se concentra la gente que más lo necesita, y son ellos los más afectados también. Bueno, vamos cerrando. Gracias a ustedes por conectarse hoy, por la lucha que hacen, y esperamos verlos pronto. Un abrazo enorme. Bueno, gracias. Muy feliz de estar con ustedes y compartir. Y bueno, los esperamos con mucho gusto, con el corazón abierto. Y bueno, vamos a ver de convocar y que sea muy lindo todo. Nosotros los esperamos muy contentos. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, Guillermo. Un abrazo enorme, compañero. Gracias. Adiós. A este programa lo hacemos entre Sergio Arbolella, Natalia Concina, Guillermo Folguera, Ana Carolina Strongoli, mi nombre es Tomás Batista, y lo que acabamos de escuchar fue el programa 305 de Después de la Deriva.